FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación de recursos, por una razón de tiempo, de imposibilidad de edición, hoy, solamente hoy, no podremos compartir con ustedes algunos fragmentos de una nota que para mí resultó necesaria, valiosa, alentadora, crítica. Es una nota sobre el fenómeno de Venezuela, lo que de socialista tiene, lo que no tiene de socialista, pero sobre todo la construcción de un líder histórico que se apuntala a esa nota que realicé en el día de ayer con Modesto Emilio Guerrero, para muchos biógrafos de Chávez, un libro sobre Chávez, refleja en Modesto, en Emilio, el guerrero, el periodista, el militante, el político, el compañero, el camarada, que pudo construir la historia de Chávez sin hacerle una entrevista a Chávez. Y él dice, en sus primeras páginas, que si le hacía una nota a Chávez, iba a perder la búsqueda que el libro tiene. Porque además Chávez dejó tantas horas de radio y televisión, lo suficiente como para analizarlo en la práctica. Entonces, en un momento de la entrevista, recorrimos más que discurrimos sobre el socialismo y los efectos que tiene la búsqueda de este sistema. Si se apuesta y se apela a un socialismo que es puramente un discurso, si se queda solamente en esas palabras y en ese sentimiento y en esa pasión, a lo que el periodista, el militante, el político, quien escribió y escribe, señala el valor y la importancia que tiene, lo suscribo, pues así lo pienso, que después de varias décadas, en un país y en un pueblo domesticado y sometido, la palabra socialismo o socialista no está entendida como un cuco, un tabú, como propio de las miserias que acechan y se avecinan, sino como un registro de esperanza. Y eso no es poco. Los procesos no son estáticos, son dinámicos y son de mucho movimiento, y allí en esos procesos emerge un Hugo Chávez, pero un pueblo. Y es el pueblo organizado, charlando con Modesto Guerrero, es el pueblo organizado que echa patadas a Agrobocopatel, que termina en la Colombia de Uribe. Y es el pueblo que se organiza y desafía a los latifundistas, pero también a una parte de la Guardia Chavista, para que no ingrese la minería con todo su poder de destrucción. O aquella agricultura que lo único que dejará es daño. Y entonces una etnia, Chukpa, se eleva por encima de los estamentos gubernamentales y desafía a estos y a todos aquellos que hacen a la voluntad privada que sigue ejerciendo y tiene poder en Venezuela. Y claramente, sin dudarlo, Modesto Emilio Guerrero dice, a Sabino Romero lo mató un grupo de sicarios contratados estos por los latifundistas, porque dejaron abierta una región para que se desplazaran, y allí también se vincula una parte corrupta de la guardia del gobierno. Ahora, esto que estoy contando, que mañana vamos a poner al aire algunos fragmentos de esa nota, no hace sino convalidar el acompañamiento crítico hacia un proceso que no se inició hace 13 años, sino que él considera que se inicia en aquel sueño, en aquella utopía, en aquella esperanza, en aquella locura de Chávez, del 4 de febrero de 1992, que es ese rompimiento con su propia fuerza, con su propia clase, con su propia ideología de militar contra los militares, y que despierta una inquietud en un pueblo que ya no soportaba más la angustia. Se produce una síntesis inesperada y una expresión, una manifestación no de Chávez, sino otro comandante que estuvo en el alzamiento, que dijo: el pueblo está curioso, curioso con Chávez. Se había dado una síntesis donde la raíz era la bronca y la angustia. Y Chávez no estaba preparado por eso, y tal vez, como sostiene este periodista, allí radica su mayor valor y su mayor impronta y su legado. Nunca retrocedió, y cuando se dio cuenta lo que su clase podía hacer, lo que la burguesía podía desarrollar, lo que sus propios enemigos prepararon desde adentro, sin caer en la idealización porque la cree inútil y además porque vacía, aunque sea la pretensión socialista, Chávez salió de sus propias contradicciones para sumergerse en otras y tratar de avanzar y dejar establecido lineamientos del socialismo meses antes de su fallecimiento, con claridad, ya no como una invitación, sino como un deber a realizarlo. Y ese socialismo, termina en un momento la entrevista con Modesto, ese socialismo no tiene una teoría, sino es praxis. Es praxis y teoría, y de la teoría a la praxis. Y no hay nada que se lo permita encorsetar, sino la práctica y la experiencia, y el suelo, la tierra, los barrios. Vaya si nosotros extrañamos la posibilidad de estar haciendo el programa o la radio en el barrio. Allí nace, por lo menos para nosotros, la instancia de cercanía y de comprensión. Lo trataremos de hacer. A propósito de algo que me comentaba este colega, que las radios populares y alternativas de Venezuela se hicieron en los barrios, y de allí hacia el centro, sin perder el barrio. De allí la poderosa red de medios alternativos en Venezuela, que es clave para entender el proceso denominado popularmente, o para la prensa, bien pensado el nombre, de la Revolución Bolivariana. Como es miércoles, hoy voy a compartir con ustedes unas breves líneas. Los miércoles eran días nublados, generalmente. Y generalmente llovía los jueves, pero nada más, en las calles de tierra, por donde me llegaban los gatos con las patas embarradas. Y entonces no venías a las 4 de la tarde ni a las 5. Y eran todas las estrellas y todavía te estaba esperando. Y era el día siguiente con los gatos y el sol y el vapor de la tierra mojada. Y se moría alguien y uno decía: qué lástima. Y llegaban los mosquitos. Llegaban albañiles y llegaba algún muchacho sin cigarrillos. Se hablaba de Sofía, de la guerra de Vietnam, de pibes que se disfrazaban de nosotros para no ser ellos, del pan con una forma determinada, más bien poco, más bien caro, más bien como un largo aliento cansado sobre la mesa, y enseguida nos poníamos a hacer la revolución debajo de las ranas, debajo de ese vientito fresco con madreselvas. Pero la cuestión era difícil porque no estabas. Y yo no decía nada. Sin embargo, me levantaba los pantalones a cada 2 minutos, eso sí. Me sentía muy flaco. Y la revolución no avanzaba, pese a los albañiles. Pese a que las bombas estallaban en todos los rincones de los libros. Y eran muchas las horas que se iban por el mundo y eran muchos los chicos que se morían de tanto esperarnos. Y entonces nos poníamos a dar vueltas las veletas, la cola de los pájaros, a comer mandarinas, a preguntarnos a dónde estaba la falla del viejo Marx, ese gran loco. Y entonces llegabas, nos sacabas los libros de las manos, nos sacabas el mate, nos sacabas las cáscaras de mandarinas y nos señalabas un lugar difícil hacia el medio de la vida. Qué gran cosa era que llegaras. Dardo Sebastián de Sonroro, viernes 25, el poeta de Luján. Está bueno recordar los miércoles y arrancar así la mañana. Si quieres sentir la pena, ven, súbete a la loma. La pena es un ave rara que al ojo pobre se asoma. La pena de 20 siglos que aquí enclavó su corona para poner velo oscuro donde ha cenido la aurora. La pena que más que pena es rabia cruda e indigente. La pena que más que pena es viejo canto de muerte. Andes, lo que andes, ándate por los Andes. Andes, lo que andes, ándate por los Andes. Alza dolido su cola, ven, súbete a los altos montes donde el frío hace maromas. Un odio de perro viejo que no vence al fin el hueso, el odio a la lluvia herida que pudre un poncho en los cerros, el odio que más que odio es animal bien despierto. El odio que más... ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. A partir de una declaración de esta semana, de alguien que tiene la responsabilidad institucional del distrito, dijimos, a ver, si salimos un poco de la fuerte oferta informativa que existe, porque el conflicto está en los docentes, en la educación, en la necesidad de seguridad, en lo que se prepara desde provincia, en las escuelas de policías descentralizadas, en las delegaciones o destacamentos prometidos alguna vez como un chupetín de provincia al municipio. No hablemos tanto de Negretti, que es el nuevo jefe policial que viene con severísimos antecedentes de Mar del Plata y el silencio nos gana. Bueno, nosotros no, en general. Pensemos en la justicia y salgamos de una agenda muy dura y muy marcada por parte de este programa de lo que significa el próximo día, lunes y martes, en Mercedes, precisamente, juicio oral y público contra las hermanas Jara, y que estamos haciendo todo un trabajo desde hace más de 3 meses de visibilización de la historia, del caso, si quieren ustedes. Entonces pensemos, decíamos esta mañana, temprano, pensemos en salir de esa agenda y mirar el Departamento Judicial Moreno General Rodríguez, qué es lo que tiene, qué es lo que falta, de aquella aprobación que se hizo en su momento de la senadora Patricia Jorge, que le da entidad al Departamento Judicial Moreno General Rodríguez, pero tenemos fiscalías, 2 juzgados de garantías, 2 juzgados de paz, los tribunales que nos faltan, los edificios que se alquilan pero no se utilizan. Bueno, para ello, un hombre que conoce el paño y el área, el doctor Campion, está en línea. ¿Cómo le va, doctor Campion? Hola, Rubén, ¿qué tal? Bueno, la introducción me parecía necesaria para llegar a la pregunta que es básica, pero que nos pone de cara a nuestra realidad, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho con el Departamento Judicial Moreno General Rodríguez en la decisión política de no avanzar en la materialización de algo que está escrito en la ley? Sí, yo creo que después de 15 años de batallar con la posibilidad de un departamento judicial propio y lograr efectivamente la ley de creación del departamento judicial, en los hechos no se ha concretado todo lo que está específicamente previsto y lo que realmente estamos reclamando para Moreno y General Rodríguez. El avance más importante fue todo lo que se relaciona con las fiscalías, pero fue un proceso de descentralización hasta que luego se incorporó al Departamento Judicial. Pero digamos que el cumplimiento de la ley no existe sino en proyectos futuros que cada vez se ven más lejanos, sobre todo por la situación de la provincia de Buenos Aires. Lo que vos decías, por ejemplo, que es muy grave, es la existencia de gastos de alquiler de un edificio ya desde el año pasado, es decir, mensualmente se están pagando miles de pesos para la instalación principalmente del Tribunal de Trabajo, que es un antiguo reclamo desde muchísimo tiempo en Moreno, y otras reparticiones judiciales. Y bueno, por una cuestión burocrática, porque no se ponen de acuerdo en la instalación de una división de Corlock y los precios y la licitación y todo estos laberintos burocráticos, la provincia está gastando dinero para nada, simplemente para decir que existe un contrato de alquiler, pero bueno, se está realmente... en este caso ni siquiera se puede invocar una causa presupuestaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, este es un ejemplo claro de la inoperancia, de incapacidad para resolver concretamente algo que ya está decidido y contratado. Una consulta, ¿no? Sobre todo este punto, ¿no? Que lo marca todo, ¿no? Lo marca todo, me parece a mí, porque hoy fíjese que se está discutiendo fuertemente en la provincia de Buenos Aires sobre la incapacidad económica por mala gestión, porque no reclamó Scioli y los otros gobernadores lo que correspondía en su momento, bueno, por las razones que sean, pero si la provincia de Buenos Aires alquila un edificio para que allí funcionen los tribunales de trabajo, es la misma provincia que no habilita para que funcione el tribunal de trabajo. Digo, sí. Si la provincia paga un edificio para que funcione el tribunal de trabajo, ¿al mismo tiempo es la misma provincia que no habilita el lugar para que esto suceda? Claro, sí, sí. En realidad la responsabilidad directa es de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Pero en definitiva todo, claro, proviene de la provincia de Buenos Aires. Entonces, realmente es insólito, es realmente escandaloso cuando la provincia está invocando que no tiene dinero para resolver los temas de educación, pagar a los docentes, tampoco le alcanza para enfrentar las otras necesidades como la seguridad y todo demás, porque bueno, invoca problemas presupuestarios, cuestiones de la coparticipación, etcétera, que se esté dilapidando el dinero que es de todos, de los contribuyentes, me parece que es algo realmente muy, muy preocupante y que demuestra la incapacidad de gestión, ¿no? El juzgado de paz, el número 2. Tiene que haber 2 acá en Moreno. No. Lo que tiene que haber es, ya hay acuerdo del Senado con respecto a por lo menos uno de los jueces, sí, es dos juzgados civiles. Está previsto dos juzgados ese civiles. Edificio, es decir, las atribuciones que tiene el juzgado de paz serían absorbidas por los juzgados civiles, que serían en principio dos. Bueno, pero no tenemos ni uno hoy, está el juzgado de paz solo. Claro, incluso ahí tampoco se puede invocar la falta de edificio, porque lo que se planteaba era un problema de edilicio, ahora el edificio está también. Usted recordará que en su momento, doctor Campio, se discutía hasta tanto salieran, o lo que es el fuero comercial, otro juzgado de paz, y una de las pocas notas que hice con Radrizani en su momento me decía, bueno, algo tenemos que hacer porque esto colapsó. Claro, ¿sí? ya ahora está decidido y está previsto por la ley y está resuelto el funcionamiento de dos juzgados civiles, que sería muy importante, juzgados civiles y comerciales. Sí. Y también están los juzgados de familia, que tomarían un sector de lo que tenía a su cargo juzgado de paz, que bueno, en ese caso sí se está todavía por definir quiénes van a ser los jueces, pero bueno, también son decisiones políticas que no se toman, yo no sé si es por la interna que existe en la provincia de Buenos Aires, si porque no hay decisión o no hay sensibilidad por los problemas que tienen nuestros partidos, realmente después de tantos años de luchar para lograr esta conquista, lo único que existen son promesas, palabras, discursos, pero lo concreto todavía estamos a la espera. Ahora, importante esto, Campio, ¿no? Para que lo entienda la audiencia. Están votados los dos juzgados civil-comercial. Escuché bien, claro. ¿No? Bueno, y dos de familia. Exacto. Dos comercial y dos de familia, ¿no? ¿Qué se requiere después de discutir el lugar donde van a funcionar? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque me parece interesante que usted le recuerda a la audiencia. ¿Hace cuánto que están aprobados los tribunales de trabajo? Sí, el Tribunal de Trabajo en realidad fue una ley anterior a la creación del Departamento Judicial, pero después se incluyó dentro de la ley del Departamento Judicial, que ya lleva muchos años. Bueno, pero ¿cuántos años de los tribunales de trabajo en Moreno? Más de 10 años. Más de 10 años. Sí. Digo, también sirve, y esta es la intención de la entrevista, que se puede aprobar una ley, se le puede dar entidad a esa ley, se pueden levantar las manos de quienes están sentados en sus bancas, pero si después no hay una ejecución de la ley, ya es no solamente un insulto, sino un absurdo en términos institucional. Y nosotros creo que somos parte de ese absurdo. Y hay una discriminación flagrante hacia Moreno y General Rodríguez, flagrante ya. No, por supuesto. Esto, por eso es importante que se difunda y que la población lo sepa, porque esto también está oculto. Yo creo que del Tribunal de Trabajo debe ser 14 o 15 años. Estoy pensando mucho sí. más de la creación del Departamento Judicial. Por eso realmente uno no entiende cuando nosotros logramos la creación del Tribunal de Trabajo, fue en esa época que el licenciado Hues accedió al Ministerio de Trabajo y la Producción y pensábamos que se iba a tener en cuenta y se iba a impulsar la instalación del tribunal. Lo único que se logró fue la creación del juzgado de menores, pero después todo lo demás quedó pendiente. Y sigue pendiente y las únicas cuestiones que se debaten es cómo se integrarían los colegios de abogados, qué relación podían tener con el Consejo de la Magistratura. Claro. De tratar de ocupar bajo la máscara de la democratización de la justicia, de ocupar el poder político, el control de la designación y remoción de los jueces. Esta es la realidad, lo estamos viendo en la provincia de Buenos Aires y ahora también en la nación. Bueno, la última consulta, doctor Campio, y le agradezco que participe en esta intención de reinstalar o no perder de vista lo que significa Departamento Judicial. Moreno aporta mucho, creo que el 70% de las causas del Departamento Judicial Mercedes. Tradicionalmente la mitad de las causas, sí. Sobre todo las causas penales, provenían de, del partido de Moreno. Bueno, ahí voy, mire, en el fuero penal Moreno aporta mucho a Mercedes. Sí, ¿Y qué le falta a Moreno para que el Departamento Judicial, Moreno General Rodríguez, permita la instrucción, la permanencia y la resolución de los casos acá en Moreno, por todo lo que significa una familia viajar a Mercedes y bueno, todo esto que usted lo sabe y nosotros también lo vivimos? ¿Qué es lo que le falta a Moreno para llegar a ese fuero penal? No, le falta la creación de nuevas fiscalías, nuevos juzgados. ¿Tribunales? Y claro, sí, seguramente, sí. Sí, los tribunales, sí, tenemos tribunales, hay que ir a Mercedes, como hoy, porque fiscalías claro, centralizadas claro, hay, juzgado claro, de garantías sí, dos, sí, pero sí, hay que ir a Mercedes. Exacto, sí, sí. ¿Y eso sí, usted sí, lo ve, que, lo avisora en un corto plazo eso, o hay que esperar muchos años? Y bueno, desgraciadamente la creación del fuero penal en Moreno fue impulsada por los graves casos de delincuencia y inseguridad que existieron en Moreno. Entonces, en ese momento, las autoridades provinciales y municipales se dieron cuenta que era un tema prioritario y estaba un poco presionado por el impulso de las movilizaciones y el reclamo popular. Pero bueno, todo se hace bajo presión y debería hacerse con la conciencia de que son políticas de Estado que tienen que implementarse antes que los hechos sucedan, ¿no? Clarísimo. Doctor Campion, le agradezco mucho por participar en el programa y habilitarnos a reconstruir esto del Departamento Judicial y saber dónde estamos parados, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias a ustedes, porque creo que es esencial difundir estos problemas y la búsqueda de soluciones. Hasta luego, que ande muy bien. Hasta tiempo de ir a una pausa aquí en la 90.1 en Recorte y venimos. Ni oprimidos, ni dominados. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, donde queremos estar. Ni oprimidos. FM Moreno, 90.1. Estación de música. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore. Soy Marina Jara, soy Ailén Jara. Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad. Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata. Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso. El 18 y 19 de marzo, vamos por la libertad de Ailén y Marina. Juicio oral y público en los tribunales de Mercedes. Concentramos en la Plaza San Martín, calle 26 y 27 de Mercedes, a partir de las 9 de la mañana. Que todas las mujeres seamos fuertes, que no estamos solas. Comisión por la libertad de Ailén y Marina. Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganados. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Jornadas de sensibilización y fortalecimiento institucional frente a la trata, tráfico, violencia de género, adicciones, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Exponen Marta Peloni y equipo de Infancia Robada. Viernes 15 y sábado 16 de marzo de 9 a 19. En la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en Güemes 1159, esquina Victorica, Moreno. Convocan Fundación Espacios de la Mujer, Comisión Provincial por la Memoria, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Comisión de Géneros del Churqui, auspicia Universidad Nacional de General Sarmiento. La entrada es libre y gratuita. Se entregan certificados de asistencia. Para confirmar tu presencia podés llamar al 0237-463-5274. Lobo suelto. Señoras y señores, con ustedes. Del Goyete. Para, va a tener que de vuelta, porque tienen que decir el lobo claro. Suelto. Me están. Señoras y señores, con ustedes. Del Goyete. El lobo suelto. Ahí está. ¡Vamos! Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Ni oprimidos. Ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. ¿Dónde queremos estar? De quererte cantar sufro disnea. ¿Me escucha? Bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea. Bueno, estamos al aire una vez más. En línea, el señor Osvaldo Cicolo, que le agradecemos mucho la atención, es el encargado del área de habilitación y técnica de la Municipalidad de Moreno. Cicolo, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Bueno, a ver, para caracterizar el tema, venta ambulante en Moreno tiene tantos pasajes, tiene tantos capítulos. En algún momento creo que era la doctora Mariana Roncoroni, estaba en la Subsecretaría Técnica de Inspecciones, que dijo, esta es una cuestión visual. Y se inicia una apertura hacia los vendedores que estaban en la Plaza San Martín, en ferias que fueron propagándose no solamente en el centro de Moreno, sino en otras localidades del distrito. Y a partir de esto que digo, y que está marcando que es un tema muy complejo, muy difícil de abordar y de resolver por las características, por los emergentes, por los vivos que siempre están, ¿cuál es el criterio político que usted trata de llevar adelante para sacar la venta ambulante o disminuir la venta ambulante en la Plaza San Martín? En primera instancia estamos trabajando a fin de prolijar un poco todo esto que tenemos en Moreno, en una realidad la venta ambulante, y a partir de ahí trataremos de darle un encuadre legal que permita tener un panorama total de hasta dónde podemos tener o si no podemos tener. Eso es lo que estamos intentando hacer en este momento. ¿Y no se tendría que hacer una ordenanza más específica? Se hizo una ordenanza, así que lo hace tres años atrás, sí, en donde había... Tenemos antecedentes de eso. Claro, pero en esa ordenanza recuerdo que quedaban los puesteros más viejos, no sé si se entregaban permisos provisorios, si lo hacía, por supuesto, el Departamento Ejecutivo con el aval del Consejo Deliberante, pero intervenía el Consejo Deliberante. Sobre esa ordenanza, ¿qué aplicación tiene? Sí, hola. Sí, digo, esa ordenanza, ¿qué aplicación tiene en la actualidad? Me parece que para hablar de ordenanza tenemos que hablar de algo nuevo, digamos. Ajá. En este momento las ordenanzas están en un estado ya en cimiento, digamos. Si deberíamos hablar de legislación, tendría que ser algún tipo de legislación nueva que involucre todo el problema general. Ajá. ¿Y ustedes están trabajando en la redacción de una nueva ordenanza? Nosotros estamos trabajando en lo que nos compete, en lo que hasta donde nosotros tenemos autoridad para hacerlo, pero una ordenanza pasa por el Consejo Deliberante, por varios estamentos, y creo que nosotros ahí podríamos ser una opinión más dentro de todas las opiniones que tendríamos que tener para lograr una ordenanza, si así fuera, fuera, porque estoy aventurándome, una ordenanza que verdaderamente nos permita encauzar este tema. ¿Y no está encausado el tema o hay un desborde en el tema de venta? No, hay un desborde. La realidad, miren, me gusta siempre, la realidad marca uno, marca una cosa, acá hay un desborde. Y nosotros vamos a tratar de ordenar y poner arregla todo esto. En el medio, me parecería hasta lógico que hubiera algún tipo de operación de hacer algún tipo de legislación, sí, que marque los límites para la actividad. ¿En qué punto ha sido útil, Cícolo, la apertura de ferias para que algunos hombres y mujeres que estaban en la Plaza de San Martín fuesen allí y evitar este colapso o este desborde? ¿Sirvió? ¿Sirve? Sí. O tiene que, o por ahí voy a tomar algo que dijo usted, ¿no? Son acciones ya vetustas, con muy poca utilidad, porque también tiene que ver con un emergente económico y social. Esto ha sido desde siempre. Y fíjese que en introducción dije, discúlpeme, que también hace a los vivos y a los grupos que han manejado históricamente esto. Por supuesto, en eso tiene toda la razón. Lo que planteamos que el tema de las ferias para un determinado momento ha servido. Pasado ese momento, ha vuelto a recrudecer, si es la palabra, no sé si es la palabra justa, sí, el tema. Algunas medidas sirven en el momento, no sirven para siempre, y exigen una actualización continua. Mm. Y me parece que esto es lo que pasa por acá. La venta ambulante es una realidad, la vemos todos los días, no vamos a esconder la cabeza como la avestruz, esto es así, y nosotros tenemos la obligación de regularla. Y en eso vamos a hacer todo lo posible para hacerlo, en su medida y armoniosamente, como decía general, pero vamos a intentar hacerlo. En ese intento para salir de esta coyuntura que la semana pasada ha generado incidentes y hasta creo que hubo personas detenidas por un operativo que realizó la municipalidad, ¿qué es lo que se busca, así con la histórica, que es regular en horarios para que después del horario del tiempo comercial puedan trabajar en la plaza? Esto ya no se puede hacer, son tantos que llegan a la tarde para buscar el público que baja del tren. A ver, cuénteme un poco, a ver si la situación de hoy es diferente a la de hace 15 años atrás. Seguramente sí, porque las situaciones son diferentes, los tiempos diferentes, la cantidad de gente es diferente, así que seguramente sí. Pero, digamos, ¿van con una idea de horario ahora ustedes? No me gustaría adelantar, ya le digo, porque me parece que la solución no pasa solamente por una decisión de la subsecretaría ni la secretaría, sino que pasa por una decisión de varios estamentos municipales, legislativos que deberían estar involucrados en el tema. Uh-huh. Así que me parecería temerario adelantar algún tipo de ¿cómo le puedo decir? Algún tipo de medida, sí, que termine englobando a todo. Uh-huh. Lo que sí, nosotros estamos trabajando en primera instancia para regularizarlo, para intentar poner un poco de prolijidad al tema, para ver si en el mediano plazo podemos contar con esa medida o no, que permita dar una solución definitiva, entre comillas, porque como dijimos antes, nada definitivo, sino que todo es muy dinámico, sí, al tema. Cuando usted decía que había detenidos y peleas, sí, la verdad es esa, la verdad que no es nuestra intención. Nosotros tratamos de hacer cumplir, digamos, lo que siempre hacemos. Nunca hacemos operativos de por atrás, ni disfrazándonos, ni nada por el estilo, ni nada por... Vamos de frente, avisamos, le decimos no pueden estar. Cuando hay una resistencia no tenemos más remedio que operar, de hecho estamos dispuestos a operar. Lo que tenemos nosotros son inspectores, no son gendarmes ni nada por el estilo, por eso tenemos que apelar a la ayuda de la policía, que nos dan apoyo en determinado momento, porque la situación a veces es crítica, porque luego voy a decir, los que van a la plaza son trabajadores municipales, uh-huh, ganan un sueldo y trabajan por eso, y por eso en el vistazo general se tienen que aguantar apretes, amenazas, un montón de cosas. Entonces, esto no me gustaría que fuera una cosa más simple, más llana, decirle, señores, miren, no pueden estar, y que se retiren, y bueno, desgraciadamente no pasa así, y nos llevan a una pelea más franca. Digo, vuelvo a decir, lo que tenemos nosotros son trabajadores, no son fuerzas especiales, ¿me comprendes? Sí, sí, el psicólogo, como suele decirse habitualmente, si hay un espacio de diálogo se puede charlar. Por supuesto, siempre hay un espacio de diálogo. Ustedes tienen un espacio de diálogo, y si lo tienen... Sí, siempre generamos un espacio de diálogo. Bueno, siempre generamos. Si hay un espacio de diálogo, ¿por qué no hay resultados en la práctica? ¿Porque ellos no quieren? Por ahí no se ha llegado a un consenso, o por ahí el espacio de diálogo no está totalmente formalizado. A medida que avance, seguramente todas estas operativos se va a afianzar un espacio de diálogo, y quizás tendremos en el mediano plazo una solución más duradero en el tiempo. Bien, estás escuchando a Osvaldo Cicolo, que es subsecretario técnico de Inspección de Habilitación. Ese es el cargo que tiene usted, Cicolo, ¿verdad? Sí, subsecretario de Inspecciones Técnicas. Sí, de Inspecciones Técnicas. Bueno, se cambió eso, pero estamos en la misma, en la histórica, donde estuvo Roncorón y después Siburu y ahora usted. Sí. Yo soy medio ido con el tema de los cargos. Yo sé que soy subsecretario y si me pide cómo es todo, no lo sé, no me lo acuerdo. Bueno, dígame, como subsecretario sí tiene que saber cuál es la ordenanza en vigencia sobre venta ambulante en la Plaza San Martín. ¿Cuántos puestos están habilitados? No, ninguno. ¿Ninguno? Absolutamente ninguno. Ni siquiera la florería. No, partimos una base cero. Florería y 10 o 12 puestos tenían una ordenanza, la última ordenanza que salió contemplaba esos puestos, que eran 10 o 11, 12 puestos. Sí. Esa ordenanza, independientemente que está hecha hace un tiempo más corto, en determinado momento ya ha vencido, no hace mucho tiempo, o sea que está abierta como para prorrogarla. La situación de ellos es un poco distinta, porque vienen históricamente teniendo legislación que lo amparaba en determinado momento. Ajá. Hoy, vamos al caso, hoy están todas las ordenanzas esas. En este momento, todas esas ordenanzas están vencidas. ¿Y la política que persigue Mariano Hues es limpiar la plaza? Tener Moreno ordenado. ¿Limpiar la plaza? La plaza es uno de los objetivos principales. Ajá. Hay plena conciencia, psicólogo, y la municipalidad creo que lo tiene, que cada operativo que hagan va a ser como una pequeña batalla campal, ¿no? Sí, esa es una realidad. Lo que pasa es que cada una de las batallas campales que se produzca, cada corte de calle que se produzca, es un entorpecimiento más a una mesa de diálogo. Uh-huh. Lo de nosotros no es la confrontación. Si hacemos la confrontación es porque la tenemos que hacer, porque nos llevan a eso, pero la de nosotros no es la confrontación, es el diálogo y el consenso. Pero por supuesto, cuando se llega a un diálogo y un consenso, no antes. Sí. No es la visión de una sola pata, ¿me comprende? Está claro. Si yo voy a tomar algo que es muy interesante, porque los tiempos son dinámicos, y hasta sin querer, mire, vertebra ese comentario suyo en algo que traía en el comienzo de este programa en la editorial, que al ser los tiempos muy cambiantes, y son cambiantes por cuestiones, fíjese, no políticas, sino económicas y sociales, si la salida anterior habían sido las ferias y hoy las ferias no dan resultado, pregunto, ¿cuál es la propuesta que puede llevar la municipalidad a los vendedores ambulantes que hoy están en la plaza? Vuelvo a repetirle. No voy a ser temerario y agregar lo que pienso yo. Ah. Porque me parece que solamente una pequeña pata a la necesidad de encontrar un consenso generalizado. Así que... Correcto. No le puedo adelantar eso. No, tiene que estar... Que será lo mejor para todo, digamos. Bueno, tiene que ser gobierno también. Pero indiscutiblemente, claro. Desgraciadamente, lo mejor para todos no es lo mejor para todos. Es para una parte, digamos, porque no llegamos a dejar a todos contento, porque es algo casi imposible. Bueno, le hago la última porque sé que está ahí viajando y le agradezco que se haya detenido para charlar con nosotros, porque es un tema muy importante, ¿no? Este de visualizar gestión sobre un problema, sobre un conflicto, complejidad del mismo, actores que se relacionan, no es esto solamente vendedores, es una cuestión política también de fondo y de muchos años. El otro punto que quería consultarlo tiene que ver con la estación de transferencia. El año pasado el intendente Hues dijo, y había firmado con el ministro Randazzo, la rúbrica de un acuerdo en donde la municipalidad podía hacerse cargo de la administración del Centro Transbordo Moreno. Quiero saber en qué está eso. Mire, yo no tengo demasiada información del tema, creo que la municipalidad ha avanzado sobre el tema y falta algún tipo de disposición específica del gobierno nacional o del área que corresponda para entregar la estación. Ajá. Esto para quien está... El intendente está trabajando activamente sobre eso, tratando de lograr la sesión definitiva. Bien. Digamos, pero ya le digo, no le puedo dar una información fidedigna, pero sé que es así. Sí, inclusive recuerdo la nota y busqué en los archivos periodísticos que tengo, Antich, que es la firma, que es una empresa fantasma o tercerizada, forma parte del Grupo Plaza, sí, sí. Todo eso. Bueno, tenía contrato en una parte de la estación de transferencia hasta el 31 de diciembre del año pasado. De allí que creía conveniente hacer la pregunta porque entendía que la municipalidad había hecho posesión de una parte, un ala de la estación de transferencia. Bueno, habría que el área legal, no, entonces habría que consultar. No, todavía no. Además que me parece que lo solicitado es toda la estación. Después, bueno, creo que pasa por una decisión de los estamentos nacionales que tienen el tema de la estación en este momento. Bueno, le hago la última, le agradezco mucho, psicólogo. No, por esta favor. Semana va a haber operativos, entonces. Va a haber operativos, sí, por semana vamos a hacer operativos continuamente. Digamos, vuelvo a decirle, lo de nosotros preventivo, siempre avisamos todo, pero ante la resistencia no tenemos más opciones que llegar al decomiso o algo así. Cosa que no nos interesa de ninguna manera hacerlo, pero bueno, ante la imposibilidad de lograr que se retiren o que den bolilla a lo que uno plantea, no tenemos más remedio. Volvemos a hacer una de paso aprovecho esta radio para hacer un pedido, por favor, cuando los empleados municipales le hagan las notificaciones que se deben retirar. Digo, no, eso para nosotros sería mucho mejor, pero bueno, pero que tampoco nos tiemble la mano cuando tengamos que hacerlo como última instancia. Bueno, que entiendan, claro, es por eso decía, es una pelea constante, es una batalla, porque ha dado algún resultado. Ha dado algún resultado. Que quizá la gente no va de casualidad, muchos lo necesitan. Por eso, como siempre. La realidad nos marca que tenemos que organizar esto y que tenemos que emprolijar esto. ¿Y estos operativos que han hecho hasta el momento han dado algún resultado para emprolijar, como dicen ustedes? Decomisa mercadería, pero buscan. Porque tampoco queremos ser un cota de casa de cualquier vendedor que venga de los otros distritos a hacer pata ancha en Moreno, digamos. La problemática es esa. Una problemática de los vendedores ambulantes de Moreno y otra problemática con los que vienen de otro distrito. Digamos, usted dice, yo vendo en Morón y cualquier lado. Bueno, anda a vender Morón, no tenés que hacer, no tenés que estar acá, no es tu lugar, digamos. Digamos, que cada distrito se haga cargo de sus propios problemas. Nosotros no podemos hacernos cargo de los problemas de todos los distritos. Psicólogo, muchas gracias, que ande muy bien. Gracias por la entrevista. Hasta luego. Bueno, esta frase final no es de psicólogo exclusivamente. Yo la escuché a lo largo de todos estos años cada vez que se intenta emprolijar venta ambulante. Para emprolijar venta ambulante, y no es el caso de psicólogo, ¿no? Lo saco por un momento porque no tengo mayores argumentos para involucrarlo en este comentario. Para emprolijar venta ambulante tienen que sincerar algunas cosas. Y sinceramiento pasa por lo político, el uso político y el fin político. Y voy a ser un poco más preciso. El fin político, el uso político y la utilización política en términos partidarios. ¿Sí? Si eso puede sincerarse, que lo dudo, porque dije el uso y el fin político, por lo tanto tiene como un vínculo comercial de oferta y demanda, vendo y compro, como eso no se puede sincerar, la puja es esta. La puja es aquellos que acompañaron un proyecto que se acercaron, que escucharon, que militaron, si quieren ustedes, que pusieron el cuerpo, que creyeron en el proyecto, este de Hues. Hoy le están recordando al intendente, ¿te acordás que yo trabajé con vos? Y ahora me querés sacar. Por eso excluyo de esto a Cícolo, porque dijo en cuatro oportunidades, yo no voy a ser tan temerario para decir qué hacer. Si está convencido que tiene que emprolijar, porque es la función que cumplió en otro tiempo Mariana Roncoroni y Oscar Ciburu. Emprolijar. Lo que estoy tratando de señalar en este comentario es que cuando la línea de mando no tiene legitimidad de mando, en el espacio público se dirimen las cuestiones. Y allí es quien tiene no el poder, sino la resistencia de estar y regresar. Y es correcto decir que las actualizaciones políticas no han dado el resultado que el municipio deseaba. Las ferias se abrieron, se multiplicaron, crecieron como hongos. Y se fueron para allá los que querían irse para allá, o en todo caso los que no tuvieron soporte político para quedarse acá. Por eso se fueron. Y quedaron los que podían permanecer por el vínculo político. Ya la ordenanza es vieja. Entonces hagan otra ordenanza, que se siente Gradín con el presidente del Consejo, Contreras, o con la Comisión de Industria y Comercio, donde está Frais. Siéntense y hablen a ver qué ordenanza puede hoy emprolijar la situación. Cícolo dijo, no hay ningún local en la Plaza San Martín que esté habilitado. Están caducas las ordenanzas. Y si está caduca la ordenanza, hay un vacío legal. Y si hay un vacío legal, hay gente que lo ocupa. Muchas que tienen necesidades y otras que han aprovechado históricamente las necesidades. Y no solamente estoy hablando de algunos comerciantes o empresarios pequeños. Estoy hablando de la dirigencia política. La que entiende cómo se vende lo ambulante. Ya venimos. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda, ¿por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudios, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Estrella, astronauta de Trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los piensa. Gracias, Nando. Cuando tenga la tierra, te lo juro.

A ver, estamos buscando una nota para completar el panorama de lo que significa venta ambulante y incapacidad política o dificultad política o necesidad de reformular políticas públicas en esta materia. Dice, la Red Nacional de Medios Alternativos repudia el accionar represivo de la Policía Metropolitana ocurrida durante la madrugada de hoy, 13 de marzo, a las 05 horas, con el triste saldo de varias personas heridas. Dicho cuerpo policial, al servicio del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reprimió con balas de goma, de plomo y gases lacrimógenos a los artistas que se encontraban manifestando en contra del cierre de la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín. Denunciamos en particular la represión sufrida por dos compañeros nuestros heridos con balas de plomo, según confirmaron los médicos. La Policía Metropolitana desalojó violentamente del Centro Cultural San Martín a los manifestantes que allí se encontraban en contra del cierre de un espacio cultural público. Ambulancias del SAME trasladaron heridos de bala que, más tarde, los médicos confirmaron que se trataba de balas de plomo. De los heridos, dos son integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos mientras realizaban la cobertura periodística. Esteban Rufa, fotógrafo de la agencia de noticias En Red, y el polaco del Grupo de Comunicación Popular, DTL. Este último fue trasladado al Hospital Durán, del barrio de Caballito, mientras que Esteban Rufa, junto a Mario Fumaroni, de la Biblioteca Popular Los Libros de la Esquina, también herido de bala, fueron llevados al Hospital Argerich. Además de los heridos de bala de plomo, denunciamos que hubo decenas de heridos de balas de goma y varios detenidos, ante lo cual exigimos su inmediata libertad. Hacemos responsable a la Policía Metropolitana, al ministro Hernán Lombardi y al jefe de gobierno Mauricio Macri de cualquier hecho que les suceda a los compañeros heridos y a quienes están intentando regresar a las puertas del Centro Cultural. Esta noticia la leo primero porque lo que no están tomando los medios nacionales es precisamente el detalle de los compañeros manifestantes que defendían el espacio. Y dentro de eso, la descripción de dos trabajadores de prensa de la Red Nacional de Medios Alternativos que resultaron heridos. De acuerdo a este comunicado, uno de ellos con bala de plomo. En el desalojo que Macri ordenó junto a Lombardi, que es el secretario de Cultura del gobierno del ingeniero y el empresario, en los primeros minutos del día de hoy, se suma a una búsqueda que en el día de ayer se intentaba hacer en el barrio del Abasto para desalojar a los ocupas, así definidos también por la mayoría de los medios de comunicación. Sin visualizar el componente social, sin trabajar, indudablemente, lo que es la conflictiva, sin soluciones, y con esto que en Moreno lo hemos visto tantas veces, que es la falta de titularidad perfecta y la aparición de papeles que llevan a que los agentes de la ley y el orden, funcionarios ejecutivos con el auxilio indispensable de la policía, traten de tirar a la calle tantos años de resistencia, tanta búsqueda producto del sacrificio y del trabajo, sin caer en la idealización, ¿verdad? Sin caer en la idealización, pero sí tomar los elementos informativos que nos permitan valorar la opinión que requerimos al momento de establecer contacto con la noticia, desglosarla, analizarla en profundidad dentro de las posibilidades que existen, con los contactos que se pueden tener y se pueden tomar, y ponerlo fuera del rango de lo que nosotros denominamos la hegemonía y la simplificación. Esto que estoy leyendo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se cuelga en la agencia Walsh, es importante ponerlo en escena en esta radio recuperada. Luis Anchio, ¿es así? Es periodista y está en este momento conectado con nosotros. Luis, buen día, te habla Rubén Bustamante desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, más precisamente del partido de Moreno. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, compañero. Bueno, por favor, relatame y contame qué es lo que ha sucedido en el día de hoy, en los primeros minutos del día de hoy. Sí, sí, porque esto en realidad fue una jornada de prácticamente todo el día donde había mucha gente allí haciendo el aguante a la Sala Alberdi, compañeros de distintas organizaciones, hasta que resolvieron sacar el acampe que tenían en la Plaza Seca, allí en la esquina de Sarmiento y Paraná. Al retirarse, la Policía Metropolitana copó el lugar, la Guardia de Infantería, mucha policía, y lo que sucedió luego fue que parecía como que se había calmado la cosa, eso de las 9 de la noche, con la jueza que había estado allí, había pedido la orden de retiro de la policía, y resultó que a las 12 volvieron a la carga y reprimieron, pero brutalmente, con balas de goma, con gases lacrimógenos, pero lo que realmente fue mucho más preocupante y alevoso fue que compañeros que se encontraron heridos con balas de goma en sus piernas. Nosotros, dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, hay dos compañeros, uno que es de la agencia ANRED y otro compañero que es del colectivo de comunicación DTL, que fueron uno al hospital Argerich y otro al hospital Durán, con uno con una bala, con un orificio de entrada y de salida. Bueno, los médicos ahí, por suerte, no tuvieron gravedad, dado que no fue, no le afectó zonas importantes, ¿no? Discúlpame, este punto para nosotros es valioso. Si vos podés ratificar que un compañero fue herido con una bala de plomo y no de goma. Así es, y bueno, cuando entraron al hospital los médicos lo pudieron certificar. Son los dos, discúlpame, son los dos compañeros. Estamos hablando de Esteban Rufa. Esteban Rufa, que es de la agencia de noticias ANRED. Y Mario Fumaroni. Otro compañero, bueno, que le decimos el polaco, que sí. Es del grupo DTL. Los dos. Y también estaba otro compañero que no es de la red, que es Mario Fumaroni, que es de la Biblioteca Popular, Los Libros de la Esquina. Los dos, discúlpame, los dos con heridas de bala de plomo. Los tres con heridas de bala de plomo, sí. Dos de ellos, ya por suerte acabo de hablar, les dieron de alta, están llegando a su casa, y hay otro compañero que del Argerich está trasladado a un sanatorio privado, que lamentablemente no tenemos señal y no puedo tener comunicación con ellos porque en el sanatorio no tienen señal para saber su estado, ¿verdad? Te hago una consulta. Y bueno, hoy a las 4 de la tarde se va a ver una movilización nuevamente al Centro Cultural en repudio a todo este accionar de la Policía Metropolitana, y por supuesto esto lo estamos haciendo responsable tanto al ministro Hernán Lombardi como al jefe de gobierno, ¿no?, Mauricio Macri, y pedimos que se investigue qué es lo que ha pasado y quiénes fueron los que tiraron. El compañero Esteban Rufa hoy por la mañana por otro medio también lo dijo clarito, ellos estaban cubriendo, sacando fotos, y de enfrente la Guardia de Infantería que estaba allí, la policía, empezó a disparar y a reprimirlo, y él cuando se estaba retirando se dio cuenta que estaba sangrando, y ahí se vio que tenía la herida en la pierna, ¿verdad? ¿Hubo una notificación de desalojo? No, justamente porque una de las cuestiones fue esa, que había habido un amague de desalojo. Nosotros estamos preocupados también por los compañeros que están en el sexto piso allí hace ya más de dos meses, y que al tener ellos ocupado todo el hall y el centro de la Plaza Seca, no quisieran intentar subir al sexto piso a desalojarlos. Pero luego era como que la cosa había calmado. Es más, yo estaba haciendo mi programa de radio y a las 9 de la noche me entero que también hubo un ataque al local y al Centro Cultural del Movimiento Popular La Dignidad, aquí en el barrio de Villa Crespo, a las 9 de la noche, por parte de unas bandas de ultraderecha católicas, en repudio, pero en un repudio agresivo, a lo que fue la toma de la catedral. A lo que se había manifestado al mediodía en la catedral. Y ahí me enteré que estaban otra vez reprimiendo en la Sala Alberdi, ahí en el Centro Cultural. Por ahí la pregunta, Luis, estaba direccionada a si quienes estaban ocupando la sala habían recibido alguna notificación, digo, en papel, que la justicia había solicitado a la policía con el acompañamiento del... En el día de ayer. No, ellos, vos sabés que estaban en ese litigio y en esa cuestión de recursos de amparo y demás que iban y venían, y donde las autoridades del gobierno de la ciudad, bueno, miraba para otro lado, no los atendía, no querían llegar a ningún acuerdo para poder dialogar, y como hace este gobierno de la ciudad y Macri, es siempre deja las cosas sin resolver y que se caigan por su propio peso. Bueno, lo ha hecho con el subte, ahora lo va a hacer con el boleto del tarifazo a través del subte, o sea, esta fue la política que hizo de desgaste, pero mientras tanto aprovechó que en un gesto de buena voluntad, en el día de ayer, en una asamblea realizada allí, resolvieron levantar las carpas, porque a raíz de eso la excusa del gobierno de la ciudad fue empezar a despedir y trasladar a trabajadores del gobierno de la ciudad que están cumpliendo tareas en el Centro Cultural San Martín. Entonces, bueno, para no perjudicar la fuente de trabajo y buscar como excusa el despido o traslados de compañeros, resolvieron desalojar la plaza con las carpas. Y bueno, eso, entonces ellos aprovecharon para poner toda la policía allí, cercar todo el patio de la planta baja, y bueno, también por lo manifestado por algunos compañeros, habría habido también infiltrados que estuvieron por allí justamente iniciando incidentes, ¿no? Provocando para la excusa de reprimir por parte de la Policía Metropolitana. ¿Qué sucede con esa sala? Es decir, ¿cuál es la situación judicial? Si podés explicar la toma y la ocupación de la sala. Esa sala hace más de 2 años que están ellos pidiendo que pueda seguir allí funcionando, porque en realidad, si bien está en el sexto piso del Centro Cultural San Martín, no depende del Centro Cultural, depende de otra área de educación, donde ellos hacen tareas de cultura, artísticas, de teatros, pintura, distintas actividades artísticas, y es independiente. El gobierno de la ciudad los quiere trasladar, sacarlos de allí y mandarlos a un lugar en el barrio de Chacarita, donde en realidad no está la infraestructura dada para poder desarrollar todas las tareas con los alumnos y los docentes que están ahí trabajando. Bueno, estaban queriendo llegar a alguna negociación para ver cómo podían seguir funcionando, pero te reitero, el gobierno de la ciudad no da ninguna posibilidad de debate. Parecería que ahora, dado esta situación de represión de hoy, por las versiones que tenemos, el ministro Hernán Bardi los recibiría a la tarde, pero bueno, tendríamos que ver si no es una maniobra más distractiva, y mientras tanto siguen avanzando, ¿no? Lo que sí hay que aclarar, que lo que es el Centro Cultural San Martín, un centro de más de 40 años, quien conoce ese lugar sabe cómo ha desarrollado actividades artísticas desde el punto de vista de todos los gobiernos para hacer actividades públicas, que lo que están haciendo es dando esas salas para actividades privadas, conferencias y otra serie de actos que no tienen nada que ver con la cultura, las alquilan, es llevar todo esto a la parte de mercantilista y economicista, ¿no? Y de ganar dinero, cuando con la cultura no se puede ganar dinero, obvio. Hoy a las 4 de la tarde entonces hay una conferencia de prensa, ¿qué es lo que van a realizar hoy? Y hoy va a haber una concentración, creo que el 9 de julio, y de ahí se van a ir hasta Corrientes y Paraná, y de ahí tratar de intentar llegar al centro cultural, pero también sabemos que han cercado toda esa esquina, ¿no? Y las imágenes que muestran en televisión es que ello está militarizado. Sí, totalmente, ¿no? sí, anoche eran carros de asalto, bueno, las carros hidrantes, toda la Guardia de Infantería con todo el armamento que ha comprado Macri para, bueno, para estas acciones, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué organizaciones, última consulta, qué organizaciones o movimientos están acompañando la toma y la resistencia? Mirá, en realidad, son infinidad. Si puedo nombrar una, te puedo decir que me quedo corto con otras, pero son todas las organizaciones sociales, hay organizaciones políticas, culturales, barriales, que, bueno, vienen de hace ya tiempo. Obvio, en el caso nuestro, la Red Nacional de Medios Alternativos, cubriendo permanentemente todo lo que está pasando allí, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, son muchas, y anoche se vio, porque a medida que se fue haciendo la convocatoria para ir a tratar de darle el apoyo a estos compañeros, que fue cientos de personas que estaban allí, ¿no? Hasta las 4 de la mañana, bueno, yo estaba viendo que seguía viendo gente así. ¿Qué es lo que quedó de la Sala Alberdi? ¿Qué es lo que quedó de la Sala Alberdi? Sí, en términos de infraestructura, lo que dicen los... Te digo porque charlo con vos y estoy mirando... ¿Cómo? Estoy charlando con vos y veo imágenes de lo que significó la represión de ayer y lo que se señala como título, destrucción de la Sala Alberdi. Como que no quedó nada. Bueno, pero en realidad me da la impresión de que deben de ser títulos engañosos. La Sala Alberdi está en el sexto piso y no creo que ningún medio haya podido llegar hasta el sexto piso a filmar nada. Yo te agradezco porque... Lo que están mostrando es la planta baja de la entrada de acceso al hall de lo que es el centro cultural y evidentemente debe de ser parte de lo que te estaba relatando, ¿no? Bueno. También de estos grupos que fueron a provocar y que hayan posiblemente producido roturas de vidrios allí de la entrada del hall del centro cultural. Viste, esto también... Pero hay que aclarar eso, que es el hall de planta baja y el centro cultural tiene 11 pisos. ¿Para qué? La Sala Alberdi es una sala de uno de los pisos. Bueno, sirven los medios alternativos de esta charla porque... mientras analizamos lo que ocurrió, lo que sucede, la actitud y la práctica represiva, violenta y nazi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decir que se rompió la Sala Alberdi y está en el sexto piso, bueno, lo alternativo también sirve para esto. Así que te mando un abrazo. Claro, te mando un abrazo. Vos sabés cómo titulan los medios. Ayer, mientras estábamos sacando que había compañero herido de bala, seguían a las 4 de la mañana en el zócalo de TN y de C5N diciendo que la policía había reprimido con gases y bala de goma. Y en ningún momento mencionaba que había herido de bala, de plomo. Luis, gracias. Te mando un abrazo, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Es así. El título, el zócalo, incidentes, manifestantes, ocupantes, la policía. Sobre la represión. No se avanza, sino que se sitúa en los términos de la propiedad privada, algo así como qué hacen estos ocupando algo que no les pertenece. Y se replica en todo el país, y Buenos Aires, la capital de la Argentina, no es la diferencia en la distinción, que se actúa sin orden judicial. Y los que aparecen hoy como garantes del proceso y de la recuperación de lo perdido, Montenegro, Lombardi, tiene que aparecer Macri. Es decir, eso le pertenece a la sociedad, como si los que estaban en la Sala Alberdi no fueran parte de la sociedad, en la búsqueda de recuperar un espacio cultural. Entonces, no son integrantes de la sociedad. Son de otro lado, de otro planeta. No tienen por qué estar allí. Esto para reflexionar, para evaluarlo. Y nosotros... someterlas a ustedes, a esta interpretación con información, charlando con Luis, que trabajó ayer transmitiendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos, las incidencias de una represión más. Pausa, ya venimos. Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. Los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura la misma que hay en los censura, medios claro. En los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Periodismo.

bueno, te agradezco la posibilidad de charlarlo. Sé que ustedes lo han venido hablando el tema y me parece importantísimo que los medios de comunicación, especialmente en la zona, puedan tomarlo, porque hay varias posibilidades de encarar el tema y tienen que ver con la justicia o la injusticia que están a la que están sometidas Marina y Ailén, las hermanas Jara, recordando que ya van por 2 años de prisión en condiciones tremendas y donde todos los derechos han sido vulnerados. Yo lo que quisiera decir, en primer lugar, que esta justicia a la que están sometidas es una justicia que hace discriminación de las mujeres, por ser jóvenes, por ser pobres, y que esto las ha vuelto víctimas del sistema capitalista y patriarcal, ¿no? Es decir, si recordamos el caso un poquito, Marina y Ailén venían siendo acosadas por un vecino del barrio que intentó varias veces abusar de ellas, las amenazó con arma de fuego, y cuando se quisieron defender frente a una agresión de un hombre armado y además que intentaba de nuevo abusar, incluso violarla, se defendieron y al defenderse con un cuchillo hirieron al agresor, que sufrió heridas leves y estuvo 2 días en el hospital. Sin embargo, están presas con una carátula que la puso el comisario, que es tentativa de homicidio. Y yo creo que seguramente en el juicio va a ser difícil demostrar esto, de que hubo intento de homicidio, y más bien se va a esclarecer, como numerosos testigos lo demuestran, que de lo que se trató fue de un intento de defensa, que incluso ellas llevaron el arma a la comisaría cuando fueron a hacer la denuncia de lo que había sucedido, el cuchillo. Pero lo cierto es que 2 años de cárcel hasta el juicio ya marcan una condena que ya han cumplido, tremenda. Y además que las condiciones carcelarias, por lo que conocemos, no solo por el caso de Ailén y de Marina, sino porque conocemos la situación de las cárceles de mujeres, personalmente durante varios años hice talleres de educación popular en la cárcel de Seiza, pero hemos estado también en la cárcel de San Martín, que es a donde se las quiso trasladar recientemente. Son condiciones tremendas de degradación, como en todas las cárceles, pero donde a las cárceles de mujeres se agrega la violencia sexual, la agresión física y la destrucción de la autoestima. Sabemos que ellas sufrieron psicológicamente y físicamente este tipo de agresiones. Y bueno, creo que estamos frente a la oportunidad de dar una lucha por su libertad, pero que también lo que ya sufrieron hay que denunciarlo y que encontrar la manera de que eso devele cómo funcionan todas las instituciones punitivas del Estado, ¿no? Es decir, cómo ha funcionado la fuerza policial, la convivencia del comisario y de la comisaría con el agresor, su protección, el encarcelamiento con una causa absurda a las jóvenes, también cómo funcionó el sistema de justicia, que no tomó en cuenta los testimonios que habían que indicaban cómo ellas habían venido sufriendo estas agresiones, y cómo de esta manera se culmina la violencia contra estas jóvenes por lo que sufren como violencia física y como violencia psicológica en la cárcel, ¿no? Bueno, estos días, déjame comentarte que estos días sí. Pasados pudimos obtener por el laburo de una compañera el testimonio de Ailén y Marina, ¿no? Sí. Que sienten, que reflexionan, que entienden estos 2 años de detención, porque inclusive se está violando un principio respecto a lo que es prisión preventiva, porque se cumplieron los plazos que más o menos el garantismo establece. Más de 2 años es mucho más que un abuso de prisión preventiva, siendo que las dos compañeras, Ailén y Marina, nunca intervinieron o trataron de intervenir en incomodar la instancia judicial. Por el contrario, han sido respetuosas de todo eso que se les impone desde el poder. Y en este escenario de complejidad, de institucionalidad, de Estado con todo su peso, la salud, en el caso de Ailén y también de Marina, pero en el caso de Ailén fundamentalmente, ha tenido que peregrinar por distintos estadios de lo penal y de lo que está afuera para obtener una mínima atención médica que pueda por lo menos tranquilizarla, si me permitís el término, nunca va a estar tranquila, de lo que ofrece su estado de salud, su cuadro de salud físico y psicológico. Entonces quería preguntarte, a partir de la experiencia que ustedes tienen, ¿qué abordaje se hace de la salud de las mujeres en cárcel? ¿Qué posibilidades ciertas hay de entender que es un derecho que estén bien asistidas y que sean respetadas? Sí, en realidad lo que hay es una nueva violación a los derechos humanos, porque la cárcel lo que significaría es la privación de libertad, pero no el maltrato, que significa no tener acceso a los servicios de salud, o a veces que por ejemplo, una psicóloga que trabaje en convivencia con el servicio penitenciario, y que eso influye también en las calificaciones que después se le hacen. Sabemos que Aileen y Marina, cuando quisieron defender su integridad dentro de la cárcel, también fueron castigadas y por el propio servicio penitenciario, que las calificó con un cero en conducta. Es decir, hay un sistema perverso de destrucción de la subjetividad y de los cuerpos de las personas. En el caso de las cárceles de mujeres, tiene que ver, como te decía, con el maltrato incluso físico y psíquico, también con la comida. En el caso de la, por ejemplo, de la cárcel de San Martín, que es donde se la quería llevar, hemos visto la dificultad para el acceso a agua no contaminada. Es decir, hay torturas en las cárceles, hay muertes, conocemos de numerosos casos de suicidios o de muertes dentro de las cárceles. Es un sistema de destrucción muy fuerte, y que insisto, que en general es así, y que en el caso de las mujeres se agrava porque se le vuelve a castigar en el trato cotidiano con las penas, y a de alguna manera decirles que eso que por los cuales están siendo juzgadas, que ni siquiera tienen sentencia. La mayoría de las presas mujeres en las cárceles no tienen sentencia, sino que están procesadas con distintos porcentajes, pero son más del 60%. Bueno, se destruye su subjetividad con el maltrato del propio servicio penitenciario, ¿no? Uh-huh. Pero también con el maltrato del sistema judicial, porque en realidad el juez o la jueza que manda presa a una persona debería asegurar las condiciones en las que se encuentra para que no sean vulnerados sus derechos humanos. Y esto es lo que tampoco se hace, incluso cuando se hizo pedidos como de prisión domiciliaria, los numerosos pedidos que se hicieron frente a los juzgados fueron desechados, y no se ha tenido en cuenta la integridad física y psíquica de las jóvenes. Yo lo que me parece que es importante, insisto, junto con acompañar este reclamo, es hacer una reflexión, porque hay todo un discurso de la seguridad que busca marginar y criminalizar a quienes se considera que han cometido delitos. Por ejemplo, uno de los de las cosas que hay que decir necesariamente en el caso de esta justicia es que las víctimas son siempre las mujeres económicas, social, culturalmente más fragilizadas, y que este sistema punitivo lo que hace es sumar violencia a las violencias ya vividas, ¿no? Uh-huh. Que se profundizan las brechas sociales, que se excluyen a las ya excluidas, y que este maltrato, que también incluye desnudos totales, requisas vejatorias, revisión de la zona vaginal y anal con brutalidad y maltrato, y algo que en el caso de las hermanas Jara es muy evidente, que es que existe una absoluta desproporción entre las penas que están sufriendo y el daño producido por los delitos que se le puedan atribuir, ¿no? Uh-huh. Y que hay un cambio en el funcionamiento de la justicia, donde el hecho de elevar la carátula, poner en este caso, por ejemplo, que fue un intento de homicidio, hace que se agraven las penas de una manera absurda. Yo quisiera como que pensemos que estos son todas las instituciones del patriarcado que se juntan y violentan los cuerpos y la vida de dos jóvenes, pero que no es solo de estas dos jóvenes, que en ellas podemos dar una batalla por todas las jóvenes y por todas las mujeres que hoy sufren en las cárceles, que sufren la injusticia y que sufren ese patriarcado que tiene como sentido gobierno de los padres, y acá los padres maltratadores son el conjunto de las instituciones del Estado. Bueno, la batalla por la libertad de Ailén y de Marina pasa a ser también una batalla antipatriarcal y también anticapitalista, porque las cárceles están llenas de mujeres pobres. Lo que está haciendo hoy el sistema es criminalizando la pobreza y castigándola con la exclusión, ¿no? Sí, a partir de lo que nosotros hemos trabajado desde aquí, desde este programa y esta radio, agosto del año pasado creo que empezamos, lo que fuimos descubriendo es el desconocimiento que tenemos sobre el funcionamiento judicial. Todos los vericuetos que hay. La incapacidad que existe de encontrar actores que puedan leer bien lo judicial y que tengan el tiempo para involucrarse. Cómo el sistema penal o un penal tiene leyes propias. Y por más que se haga todo lo que se tenga que hacer en términos institucionales, yo no voy a decir que se burlan de ello, utilizaría otro epíteto, pero lo voy a dejar ahí, que se burlan de ellos, por lo tanto de ellos, de los que están, de las chicas que están, de los que intentamos hacer algo. Quiero decir, hay una estructuración tan fuerte, tan arraigada, que nos obliga primero a admitir cierta ignorancia en los pasos que nosotros creemos y empezar a masificar esto, porque, como decías vos, las cárceles se llenan de los sectores de hombres y mujeres que responden a un patrón social que deben ser condenadas por una cuestión de valoración estadística. Así es, es importantísimo este reconocimiento, y digo, no conocemos cómo funcionan el sistema de justicia, no conocemos cómo funciona el sistema penitenciario, y por eso es que se aumenta la condición vulnerable de las mujeres que caen en esa situación, porque aparte llevan un gran tiempo hasta que saben cómo manejarse, porque creen en la justicia en muchos casos. Es el caso de las hermanas Jara, que fueron a la comisaría a decir lo que sucedió. No esperaban que el comisario, la máxima autoridad, fuera cómplice de su agresor. Entonces, ya el solo reconocimiento por parte de la víctima de eso te vuelve a victimizar y a sentirte más vulnerable, a perder la confianza en las instituciones que dicen resguardarte. Y bueno, me imagino que habrá sido otro momento fuerte cuando los tribunales vuelven a condenarla de alguna manera y a dejarlas presas. Y les insisto que esto es algo que lo vemos cotidianamente en cualquier cárcel que se quiera ir, en cualquier lugar del país, y yo me atrevería a decir de América Latina, de otros países del mundo, porque en los intercambios que hemos hecho con compañeras que trabajan en otras cárceles, son elementos cotidianos, ¿no? Son los mecanismos de castigo que funcionan como una gran maquinaria de tortura y de destrucción de subjetividades y de disciplinamiento de los cuerpos y de las vidas. Sí. Es decir, defenderse una mujer no está permitido. Así es, y creo que uno de los aspectos más sensibles para problematizar, a partir de esta causa, por lo menos voy a hablar de lo que conozco, que es importante, conocer la causa, conocer la historia. Efectivamente, cuando las chicas van a la comisaría y asumen el enfrentamiento que fue en defensa propia, porque estaban en riesgo sus vidas, y el comisario sugiere, dale la mayor calificación posible, y en el testimonio y en la instrucción aparecen las valoraciones de policías que no estuvieron en el lugar, no hay testigos presenciales del hecho, pero ¿sabés qué, Claudia? Que la policía es asistente en la instrucción, aun cuando puede hacer una pésima instrucción, pero la que elabora el cuerpo metódico y jurídico de la causa es la doctora Luisa Pontecorvo, y que no asiste, y que no asiste en una defensa sujeta a lo que había ocurrido en verdad, es la doctora Manuela González. Y después quien eleva la causa a juicio oral es la jueza de garantía, Julia. Quiero decir, han participado mujeres que están atravesadas seguramente por el modelo patriarcal, pero que no vieron la cuestión de fondo ni le permitieron a las jóvenes hacerse de una declaración, una defensa, que cuando declararon ni siquiera le hicieron recomendaciones en el sentido más próximo de la verdad, sino que le hicieron firmar. Esto pasó, y esto tiene la historia, y esto tiene la causa. Sí, incluso por lo que sabemos también fueron las defensoras las que la

Bueno, terminamos la nota con Claudia Corol. Escuchaste un fragmento de lo que ha dicho, lo que nos ha entregado a todos nosotros, fundamentalmente a vos que escuchás este programa y esta radio, Ailén, desde el penal de Los Hornos. Y quedé sin cortina. Ahí está. Te decía lo que dejó Ailén. Y no queríamos terminar el programa del día de hoy sin tener el testimonio de un vendedor ambulante que trabaja en la plaza, que conoce la calle, que entiende la historia. Entonces está José Aguirre en línea. Sí, José Aguirre, buen día. Rubén Bustamante te saluda desde FM Moreno. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo andas? Bueno, ¿qué está pasando entre la municipalidad y los vendedores ambulantes? La semana pasada hubo una batalla campal, como suele decirse, un enfrentamiento. Quisiera saber qué es lo que cambió de un año a otro, qué evaluación hacen ustedes de la relación que tienen con la municipalidad, que ha entrado en un terreno de conflicto. Sí, el año pasado fue terrible. El año pasado hemos trabajado tranquilamente, sí, tratando de luchar día a día. Y bueno, hoy nos encontramos este año con un golpe que nos están dando de mucho. Empezaron la semana pasada el comiso. Todavía tenemos un diálogo de municipio, pero bueno, estamos esperando de terminar a una sola vez y arreglar el problema de una sola vez. Uh-huh. ¿Por qué el año pasado trabajaron tranquilos? ¿Quién les garantizó el trabajo? Pasado, sí. No, el año pasado teníamos diálogo con gente de ahí del municipio y estábamos trabajando como hace 25 años. Claro. Y hace 25 años que venimos trabajando, luchando. Somos del grupo viejo, somos más o menos nuevos en este momento. Yo tengo 25 años acá en Moreno de Historia, sí, trabajando, laburando de mano y caminando. Y bueno, nos encontramos una situación que hoy lo supera todo, porque el hambre que hay en Argentina, el hambre que hay en todos lados, la gente se queda sin trabajo y lo primero que hace es agarrar una caja de alfajor o agarrar algo y ponerse a vender. Y eso hoy lo castigó mucho a nosotros. Vos sabés que esta mañana, haciéndole una nota a Osvaldo Cicolo, que está a cargo de la Subsecretaría Técnica de Inspecciones y Habilitación, le recordaba que en todos estos años se buscó desde la municipalidad salidas. La que más importancia tuvo en términos, si querés, estructurales, fue la habilitación de ferias en el centro de Moreno y en otros lugares. Ahora, eso tenía como fin sacar la cantidad de vendedores ambulantes y lograr permisos provisorios para los que tenían años de historia. Y me dijo hoy Cicolo que no hay ninguna ordenanza en vigencia, por lo tanto nadie tiene a ver posibilidades de estar. Entonces le dije, bueno, que se arme una nueva ordenanza. Sí, pero lo que ustedes entienden de este año es que el gobierno de Güez quiere limpiarlos de la plaza. Sí, sí, los quiere limpiar y bueno, pero si lo acomodarían a nosotros podemos trabajar en conjunto. Lo que pasa es que hay muchos vendedores, que hay mucha gente que hoy lo primero que agarra y ponerse a vender y quedan sin trabajo y lo primero que hacen es ponerse a trabajar. Nosotros vamos a un diálogo con el municipio y queremos saber bien, no queremos ir al choque, no queremos pelear, no queremos hacer nada, queremos nuestra fuente de trabajo, que es lo necesario en este momento. Y bueno, eso, Osvaldo Cicolo lo dio mucha mano, lo respetó siempre su palabra y bueno, ahora nos encontramos que, según Mariano, dio orden de que la plaza limpie. Nosotros no tenemos drama que la plaza quede limpia, pero que le dé un diálogo, que diga, bueno, muchachos, pónganse a trabajar un costado hasta que se pueda abrir la ordenanza, de abrir una feria para la gente nueva que vino, que hay muchas, entiendo, hoy somos 130 vendedores ambulantes morenos que son nuevos, y bueno, ahí estamos nosotros que somos viejos, hicieron carpa, lo mandaron a una feria, se escapan de la feria, vuelven a la calle. Sería bueno que haya un control directamente y podamos trabajar en conjunto con el municipio para que se termine una sola vez, pero bueno, hay que esperar el diálogo que digan eso. ¿Llegó gente de otros distritos a laburar acá? Que también es algo tan remanido, tan histórico, tan viejo, que no son de Moreno y vienen a laburar acá, entonces se pide a que a los municipios, no sé, de Morón, de San Miguel, de José C. Paz, asuman esa problemática y no manden para acá la gente, como si la gente fuera un objeto de traslado. ¿Es así? Sí, sí. De Merlo mandaron gente, pues yo he hablado con vendedores, le pregunto dónde son, me dice, somos de Merlo, pero el municipio de Merlo no lo quiere, lo mandan para Moreno. Todos se concentran en Moreno, quieren venir todos a Moreno. Hoy, fíjate que hoy tenemos 45 gente que son de otro país que vienen al distrito de Moreno porque no hay otro lugar. Ajá. Y y en Once, bueno, Once está terriblemente ocupado y ande, vienen a Moreno, vienen todos a morir a Moreno. ¿Ustedes están de acuerdo con un esquema que también es viejo y que vos lo sabés después de tantos años, un esquema de horarios que no afecte la actividad comercial? O en todo caso, José, lo que no quiere la municipalidad es más venta ambulante en el centro. Pues si es una cuestión de horario, sí, yo recuerdo que los comerciantes decían, bueno, que vendan después de las 8, ¿no? Y entonces estaba la puja, a las 6 de la tarde o los fines de semana, claro. Sí, es imposible después de las 8, porque no hay nadie en Moreno. Nosotros trabajábamos de las 4 de la tarde para adelante tranquilamente, pero bueno, ahora nos encontramos con la sorpresa de Mariano, que no quiere que haya vender en la plaza, y bueno, nosotros estamos dispuestos a dialogar y irnos a la plaza, pero que me garantice una fuente de trabajo, porque donde los puntos nosotros le estamos pidiendo, no hay comercio. En los puntos que nosotros le pedimos para trabajar, no hay comercio donde molestarlo a ellos. Hay al frente de la empresa colectiva, la nueva que se armó ahora, hay un campo muy grande, y precisamos también ahí, pero bueno, ellos no sé qué quieren hacer con nosotros. Irnos a una feria afuera de Moreno, yo creo que no, porque le voy a estar mintiendo. Yo me crié en Moreno, viví en la estación de Moreno y quiero vender en la estación de Moreno, pero yo le estoy pidiendo un lugar donde no hay comercio. Eso es lo que voy yo. ¿Ustedes trabajaron para la campaña de Mariano? ¿Acompañaron? Sí, trabajé. Yo trabajé para otra persona y trabajé para la campaña de Moreno y para Mariano, y bueno, me encuentro... Pero no es que le voy a pedir algo porque trabajé en la campaña de Moreno. Yo creo que creía en Mariano, creía como mucha gente creía en Mariano, y bueno, a veces nos equivocamos, ¿no? Es decir, que hoy están molestos y sienten que Wes los traicionó. Y yo creo que hasta ahora, si me corta las piernas ahora, yo creo que sí, me traicionó. Ajá. Si él me da un diálogo y me dice, mirá, muchachos, pueden trabajar, no es que le estamos poniendo 20 vendedores en una puerta de un comerciante, sino estamos pidiendo un costado donde no hay comercio, irregular, de 150 personas, regularlo a 35 personas, que somos los más viejos que hay, no queremos más de eso. No queremos que lo den 200, 300 más, no. Queremos 35 donde estábamos nosotros. Y nada más eso estamos pidiendo. No estamos pidiendo que lo vamos a poner todo donde está en el comercio, porque el comercio, yo hablo con el comercio y la gente de ahí no tiene drama, están con nosotros. Cuando hay un robo, nosotros saltamos para ellos, tratamos de no se peleen. O sea, somos un equipo que estamos trabajando duro y parejo para estar bien con la ciudad de Moreno. Nosotros hace años que estoy en Moreno. Sí, sí, no, pero... quiero que hoy me vengan a decir, toma una palia y no la voy a hacer. Yo toda mi vida hice mi laburo ese. No, pero además... Nunca le robé a nadie, hice mi laburo. Te recuerdo, y cuando estaba el laterío que decíamos nosotros, y decían ustedes también ahí en Diagonal España, son laburantes de hace mucho tiempo. Lo que suele ocurrir, y en esto podés tener una coincidencia o no, que... Nunca estuvo claro lo de la venta ambulante para el gobierno. Más bien te diría que es en materia de comercialización a lo largo de los años. Cuando sirve para algo, cuando tiene una función, para mostrar cierto respeto a lo que es la emergente social, porque vos lo decías, hoy es fácil agarrar algo y salir a vender porque no es la más cómoda, es la más posible de reunir algunas monedas. Esto siempre ha definido la venta ambulante. Lo que nunca se definió por parte del gobierno es una ordenanza que vaya actualizándose en función de la emergencia social y económica para que los que estuvieron siempre tengan la garantía de permanecer. Cuando esto no se regula bien, bueno, de 35 que piden ustedes, que son los históricos, hay 150, es decir, hay 115 personas o familias que están diciendo, si le dan a ellos, me dan a nosotros, nos dan a nosotros. Y ahí está el colapso. No sé, ¿cómo se resuelve? Bueno, con una política pública en serio y que Wes cumpla. No, pero no es, la gente va a decir eso. La gente quiere, la gente nueva que hoy vino, yo estuve hablando, tuvimos una reunión con ellos, con la gente que somos delegados nosotros, y estuvimos con esa gente hablando, y ellos entienden muy bien que primero estamos nosotros, y después bueno, ellos. Solamente si me da una posibilidad de estar en una feria, yo me voy. Acá hay 100 personas que hoy se quieren ir a una feria porque no aguantan más. Tengo que acordar que te descomisan un poco de mercadería hoy, ya te cortas la pierna, porque ¿cómo haces para levantarte de vuelta? Y tenés que remala, y tenés que sacar un préstamo, agarrar un prestamista, pedirle plata, y comprar, y empezar de vuelta. Y te empeñás. Una feria. Somos nosotros que tenemos años en Moreno. Quiero pagar un cano al municipio, no es que quiero que me regale algo. Yo quiero pagar un cano, como se habló, y quiero pagar un cano para yo tener mi posibilidad de fuente de trabajo. Decime una cosa, José, cuando ustedes acompañan la candidatura a intendente de Hues, y lo acompañan por convencimiento, porque tenían interés en la llegada de Wes. ¿No se habló de un canon para que ustedes tengan la tranquilidad de laburo? No. En ningún momento se habló nada de trabajo. Nosotros acompañamos a Mariano porque estábamos viendo que cuando hablaba en serio, ¿no? Pero bueno, nos encontramos hoy con una parte que no es. Y bueno, yo nunca le pedí a Mariano que me dé un puesto de trabajo porque es imposible. Que yo toda mi vida trabajé con una caja de alfajor. Hoy, gracias a Dios, tengo para darle de comer a mis hijas, pero hoy tengo que andar corriendo por todos lados por el tema de que venga, te comiste, y digo, bueno, pierdo 100, 200 pesos y ya está, me corto una pierna. Claro. Pero nunca arreglamos con Mariano, solamente le dimos un apoyo a Mariano por el tema de que creíamos que el señor tenía muchas palabras. Mm. Bueno, repasando entonces de las dos notas, esta que estamos charlando con José Aguirre, quieren 35... A ver, sí, una ordenanza que regule la actividad para 35 familias, que son las históricas, las que están laburando aquí. Que se pueda hacer como se ha hecho en otro tiempo, fijándose un canon, y que después la municipalidad trabaje en la disposición de lugares para aquellas familias que no son de acá, que han llegado por lo que describe Aguirre, que es coincidente con lo que decía Cícolo en la mañana de hoy, que no son del distrito. Pero esto se tiene que resolver. Mientras tanto, hay operativos que se van a poner en marcha, y cuando hay operativos viene el conflicto, y cuando viene el conflicto la pelea, y lo que sucede con una pelea y un conflicto es la represión. La última, entonces, ¿ustedes fueron reprimidos en los operativos anteriores? Estuvimos a punto, no hicimos problema, pero estuvimos a punto de ir al choque en un minuto porque la gente se había desesperado. Se había desesperado, como vio tanto policía, digo, tanto policía, ponerme en la plaza, porque nosotros somos de hablar, queremos diálogo, no queremos pelear, no queremos cortar calle, y te ponen 50 de infantería, te ponen toda la policía de Moreno, y a tres cuadras estaban robando, de hecho te ponen un poco loco. Claro, en ese momento la gente se puso muy nerviosa y yo no la podía controlar. Claro. No llegamos al choque porque, gracias a Dios, la gente cayó un poquito, entendió un poquito en nosotros y cree en nosotros todavía, y no se llegó a hacer nada, porque si vos volás que están robando a cuatro cuadras, a tres cuadras de Moreno, y me pone 150 policías en la plaza de Moreno, creo que no tiene nada que ver. Nosotros somos gente grande y entendemos y queremos el diálogo, no queremos pelear, no queremos cortar la calle, no queremos hacer nada. Solamente buscamos nuestra fuente de trabajo. No queremos que lo regalen nada tampoco. Queremos luchar, queremos tener nuestro puesto y pagar como se debe. No queremos que lo regalen nada. Clarísimo. Por esta definición, ustedes no se van a ir de la plaza. No. Si me siguen poniendo policía y siguen haciendo operativo, creo que no. Que no, porque no me van a dar una respuesta. ¿Qué le digo a mis hijos? No van a comer porque Mariano me puso 20 policías ahí. Si yo estoy vendiendo, me la descomiso y no te traigo para comer. Creo que la lógica es que me den un puesto de trabajo y nada más. Nosotros estamos pidiendo 35 puestos de trabajo que nos merecemos y que estamos de la época que Mariano subió al poder de aquella vez. Sí. Estamos luchando todavía. Hemos cruzado tantos, arreglado problemas con la policía, con ellos, y estamos luchando desde hace más o menos 25 años nosotros. José, gracias por la comunicación y la descripción, y estamos atentos a lo muchas que suceda. Gracias. Hasta luego. Gracias. Allí pasaba José Aguirre. Nos tenemos que ir. Quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy, Cintia Medina, Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez, Bernardo Tosi. Espero que tengan una buena jornada. Nos reencontramos mañana aquí, en la 90.1. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. FM Moreno 90.1. Estación de radio.